Buenas tardes. Hola. Hola. Bien, antes que nada, papelitos, que tenemos un montón. No sé si habéis recogido o lo han dado, tenéis conocimiento del segundo encuentro andaluz de Teosofía. ¿Tenéis? ¿No lo tenéis la información? Esto es algo del mes de marzo, la teosofía. Sí. ¿El encuentro mensual? No, el grande es de teosofía. Sí, vine a Tarragona y se hizo. Sí, eso lo dio. ¿Vosotros sí tenéis información? Yo lo he leído, pero no me acuerdo. ¿También vosotros? Sí, lo dio. Desde el mes pasado lo tomamos. Que el encuentro además tiene. Que este encuentro tiene este año, lo celebramos, como muchas de las caras os reconozco de aquel momento, que muchos estuvisteis en. Iba a decir muchos, pero nada más que extranjeros, ¿no? Los restos son todos. El único. Tú y yo, y nada más. Acercaron mal, que estoy muy lejos. Sí, quería acercaros más. El encuentro de este año, que va a ser el sábado 16 de marzo, lo dedicamos a lo que vamos a abordar aquí hoy, vamos a empezar a abordar, que es la vida después de la muerte. Está monográficamente dirigido a ello. Tendremos con nosotros, igual que el año pasado, a José Tarragón, que hablará del proceso de la muerte, y a Isaac Hawley, que como psiquiatra, psicólogo, jungiano, nos va a hablar de la preparación. O sea, lo que va a hablarnos no es lo de después, sino lo de antes. El cómo gestionar los procesos de fallecimiento antes de que el fallecimiento se produzca. Y después por la tarde intervendrá Juan Carlos Crespo de la Rosa. A Juan Carlos quizá lo conozcáis porque algún encuentro nuestro ha venido. Porque él reside en Sevilla. Es un doctor muy acreditado que preside la Asociación Española de Medicina Integrativa. Es decir, intentan que la medicina, vamos a llamarle oficial, tenga también capacidad de integrar las medicinas alternativas y todo lo demás. Y él tiene una especialidad que es todo lo relacionado con la medicina tradicional china. Y nos va a hablar del túnel de luz en las experiencias cercanas a la muerte, según la medicina tradicional china. Y yo hablaré de la vida después de la muerte de una forma más tranquila de la que vamos a hacer hoy aquí, por decirlo de alguna manera. Así que espero que el encuentro sea de vuestro interés. Como siempre lo haremos en la Politécnica de la Universidad, en la calle Virgen de África, la República Argentina. ¿Y lo grabará Inés? Y lo grabará Inés, como siempre, nuestro amigo Armando, efectivamente. Bien, después tendréis el resumen de lo de hoy, lógicamente, del capítulo de hoy. Tenéis también un papelito sobre los encuentros mensuales que realizamos en la Politécnica. Lo tenéis, ¿no? Eso sí, la última vez. Eso es para mañana, ¿no? Bueno, es para mañana y para todo el año. Muy buenas. ¿Es este papelito? No lo tenéis tampoco. Hoy no, porque está con el cerebro. No, está castrado, pero está muy pesado. No puedo. Aquí en el papelito tenéis todos los encuentros del año. Voy a poner todos los encuentros del año y remarcado en amarillo el de mañana. ¿Alguien le falta? A mí me falta. Dame un niño, no sé si lo tengo. Y después también comentaron, antes de arrancar ya, como último tema, que Elena Balbuena, que está. No, aquí, ahí, aquí. Elena Balbuena ha pedido que divulguemos la siguiente información. Sí. Elena. Yo. Ella, que lo divulgaremos en este grupo de estudio y en los demás. Ella tiene interés, vamos a decirlo así, en ir a Tierra Santa. Entonces se ha puesto en contacto con la agencia de viaje y le dicen que bueno, que sí, pero que tiene que ser en grupo. Y bueno, pues ella dice, oye, pues yo voy a formar un grupo. Entonces se divulga para que la persona que esté interesada en ir a Tierra Santa, que sería por octubre o noviembre, pues ahí tenéis el papel, este lo tenéis afuera. Ahí fuera. Donde está la información de lo que sería el viaje. Se lo decís a Elena. Y bueno, si hay un grupo, ¿de cuántas personas tienen que ser, Elena? Pues como mínimo 30. Mucha gente. Sí, sí, pero es para que salga barato, claro. Claro, para que salga barato. Bueno, y ahí en el papel está mi correo electrónico para eso, que cualquier información. Aquí lo tenéis fuera, aquí estéis interesados. ¿Para cuándo sería? Octubre. O noviembre. Porque mi hija me comentó a Madrid y Tierra Santa, porque ahí por lo visto un señor que organiza esos viajes. Bueno, pero este, eso es otro grupo. Cada ya, ya, por eso. Era por si tenía interés. Sí, claro, claro. Este sería de la gente que nos movemos por aquí, lo que esté interesado. Muy bien. Y entrando ya en materia, si os parece. Os recuerdo que el último día estuvimos analizando los distintos componentes de las que se estudian en la Constitución Seccional. Con el esquema que aparece en la pizarra, es fácil recordar que hablábamos de que la visión tradicional que, por ejemplo, da el cristianismo, cuando decía Pablo de Tarso que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ahí se habla de tres componentes. Decían los griegos de la Grecia clásica y los autores latinos, cuerpo, psique y neuma, que es algo parecido. Hola, muy buena. Que es algo parecido a cuerpo, alma y espíritu. Cuando uno estudia la Cábala y el Semajorá judío, se habla de cinco componentes. Bueno, pues la Constitución Septenaria, hablábamos de que es una visión del ser humano que viene muy de antiguo y que, si a mí me gusta ser todavía más sencillo porque hablo de conductor y coche, digo, somos coche, el yo físico, mental y emocional, y el conductor que ha encarnado en el coche. Bueno, pues la Constitución Septenaria lo que nos dice es que tenemos unos componentes que se engloban en el denominado cuaternario inferior, que son perecederos. Esto es importante para cuando hablemos ahora de la vida después de la muerte. Estos componentes son perecederos, por tanto, están llamados a morir. Y se habla de el componente físico denso, el componente físico etérico, el emocional y el mental ligado a la mente concreta. Que esto lo estuvimos viendo en la sesión de última que tuvimos. Y el trinario superior es el alma y el espíritu. Con la única diferencia de que en la Constitución Septenaria se habla de espíritu, pero en alma se diferencia entre el alma universal, que es una, y el alma individual, que también se denomina cuerpo causal, del que hablaremos ahora inmediatamente, que viene a ser como si el alma universal fuera un árbol del que le salen hojas. En cada uno de nosotros hay un alma individual, pero ese alma individual pertenece, está integrada en un alma una, en un alma universal. Se respeta el esquema cristiano, cuerpo. Lo que ocurre es que dentro del cuerpo se diferencia lo físico, lo mental, lo emocional, y se respeta el alma y espíritu con la diferencia de que dentro del apartado alma se distingue entre el alma universal y una, y el alma individual, que como si fuera una hoja, pertenece a ese alma universal y que hace que cada uno de nosotros tengamos ese alma individual englobado en lo que ahora vamos a hablar, que es el cuerpo causal. Y ahora, cuando analicemos la vida después de la muerte, este esquema es fundamental, porque mientras que los componentes de abajo son perecederos, los de arriba son imperecederos. Por tanto, no están llamados a morir y siguen vivos mucho después de la muerte. De eso hablaremos ahora. Pero si os parece, vamos a hacer una lectura del cuerpo causal, que fue donde nos quedamos el otro día, y lo vemos con rapidez y entramos inmediatamente en la vida después de la muerte. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que haga la lectura? Nos vamos. El cuerpo causal está en la página 4. En la página 4, efectivamente. No, de la semana pasada no he traído ninguno. Es que me he dejado la semana pasada. Entonces, no, porque yo lo que he tenido, que no he tenido el mes pasado. Pues lee el mío. ¿Vale? Bueno, tú tienes buena voz. El cuerpo causal. El cuerpo causal mencionado puede designarse como el cuerpo incorruptible. Está compuesto de materia todavía más tenue o de frecuencia más alta, perteneciente al plano o campo mental superior. En este cuerpo reside el alma o ego humano. Se le llama cuerpo causal porque en él se almacenan las causas que tarde o temprano se convertirán en efectos y condiciones en el mundo visible externo. Pero no pensemos en este almacenamiento en términos de espacio, sería más exacto pensar en términos de posibilidades vibratorias o en centros de energía que pueden existir en números incontables sin interferir unos con otros de ninguna manera. El cuerpo causal es el depósito permanente de aquellos tesoros extraídos de las experiencias de pensar, sentir y actuar en los tres campos inferiores, y es la morada imperecedera del alma. Rodea e interpenetra los otros cuerpos y sobresale de ellos hasta cierta distancia. Solamente los pensamientos buenos, veraces y bellos pueden penetrar en este cuerpo porque sus vibraciones son de una índole tan peculiarmente fina que no hay nada en él que pueda responder a lo burdo, crudo o malo. En las primeras etapas de un alma joven u hombres primitivos, el cuerpo causal se dice que es pequeño y casi incoloro, semejante a una burbuja de película delicada. Pero a medida que el individuo evoluciona y que gradualmente se van registrando en su cuerpo causal los residuos buenos de pensamientos, sentimientos y actos, el cuerpo causal adquiere más color y crece en tamaño. Como está en el nivel del pensamiento abstracto, crece muy lentamente hasta que el individuo alcanza la etapa del pensamiento y la emoción inegoísta e impersonal, y la habilidad de tratar con las ideas, con ideas e ideales. Entonces las vibraciones de estos se muestran con colores bellos, de suerte que el cuerpo causal se convierte en un globo radiante de luz, lleno de rayos de amor y buena voluntad. El cuerpo causal se conserva vida tras vida, mientras que el mental y el astral y el físico se renuevan a cada encarnación. Cuando las experiencias y lecciones de la encarnación previa se han absorbido y transmutado en fuerza adicional y en poderes y capacidades aumentados, el deseo y la necesidad de más experiencias llevan al ego a encarnar otra vez. Entonces, el alma individual atrae en torno suyo primero un cuerpo mental y luego a uno emocional de las mismas características generales que tenían los que desechó al final de su encarnación anterior, aunque no necesariamente del mismo sexo. Y su tarea será seguir refinando estos cuerpos durante el transcurso de la nueva encarnación. El alma se proyecta al nuevo nacimiento en un cuerpo físico nuevo, construido sobre el patrón que él mismo estableció dentro de la ley de causa y efecto. Después de cada vida de experiencia, vuelve a desechar los tres cuerpos inferiores y se prepara para añadir nuevas riquezas a su tesoro. Tal es el sendero de la evolución. La tasa de progreso la da el individuo y depende de su efectividad para acumular experiencias buenas y de la medida de control que logre alcanzar sobre sus cuerpos inferiores, es decir, de la madurez verdadera que alcance al encarar las lecciones de su vida. De ahí que sean necesarios muchos nacimientos y muchas muertes para cada alma en su jornada eónica hacia la meta. Campos, planos y cuerpos. ¿Sigo yo? Sí, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos aquí. Sí, bien. Empezamos con un matiz. Cuando en este texto, que no solamente aparece en este capítulo, aparece en otros capítulos, se utiliza el término ego, eso origina una dificultad de comprensión, porque para nosotros el ego tiene que ver con el cuaternario inferior, tiene que ver con el ego, que es lo egoico, lo egocéntrico, lo que está ligado a lo físico. Sin embargo, en este texto se recoge la literatura de finales del 19, principios del 20, donde el término ego se liga al yo espiritual. Lo digo es porque puede dar alguna confusión en la lectura. Eso es un tema de matiz. Lo importante, el término alma para cualquiera de los que estamos aquí es conocido. Es conocido en cuanto a que va más allá de la muerte, y es conocido en el sentido de que el alma es donde fundamentalmente está esa lámpara de aceite de la que Jesús de Nazaret habla en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Ese capítulo que es muy curioso porque habla de unas mujeres listas y de unas mujeres necias. Las vírgenes. Sí, le llama de vírgenes. Dice vírgenes listas o vírgenes necias. Las listas son las que la lámpara de aceite la llenan, la van llenando. Y las necias son las que dicen, bueno, ya, no hay prisa, no hay prisa. Y no llena la lámpara de aceite. Esa lámpara de aceite es el alma. El alma se va llenando, no de aceite, sino que, como se ha leído, el alma se va llenando de conciencia, de autoconciencia, en función de lo que vas viviendo, en función de tu vida ahora. De ahí la importancia, aunque vamos a hablar ahora de la vida después de la muerte, eso no quita un ápice a la importancia de esta vida. Hay algunas personas que no sé por qué creen que, bueno, pues ya cuando me muera ya entenderé lo que no haya entendido ahora. Eso no es así. Es decir, el estado de conciencia, cuando uno fallece, no es distinto del que hemos adquirido en la vida física. De modo y manera que, en esto insistía mucho Blavatsky, esta encarnación es lo importante, porque aquí es donde se siembra. Y la cosecha que se recoge cuando morimos, esa va a depender de lo que hayamos cosechado aquí. Es imposible que recojamos una cosecha cuando desencarnemos que no hayamos sembrado en esta vida. Y en la lectura se ha hecho mención al hecho de que el alma, a la hora de recoger la cosecha, no todas las vivencias, experiencias, conductas, comportamientos, actitudes, etcétera, etcétera, que vamos desarrollando, obras que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, no todas le sirven. Se ha leído de que hay experiencias que desecha. ¿Cuáles son las experiencias que el alma desecha? Pues por sentido común es fácil de llegar a la conclusión siguiente. El alma, cuando percibimos su existencia, tiene que ser mucho más sutil que un cuerpo físico. Tiene que ser mucho más sutil que los elementos que están en el coche, entre comillas, el yo físico, mental y emocional. Es más sutil. Y por tanto, el tipo de alimento que puede integrar, el tipo de nutriente que puede hacer suyo, tiene que tener también una vibración más sutil. Tiene que tener una frecuencia vibracional más alta. El ejemplo que me gusta poner es que cuando salgamos de aquí, serán las 9 de la noche, nos vamos a ir a cenar y nadie va a cenar piedras. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no puede ingerir piedras. Bueno, pues el alma tampoco puede ingerir piedras. Y al hablar de piedras hacemos referencia a conductas, comportamientos, actitudes, pensamientos, emociones, etcétera, etcétera, de baja vibración. Todo lo que en nuestra vida sea egoísmo, egocentrismo, etcétera, etcétera, etcétera, a nuestra alma no le vale de nada. Lo que sí le vale a nuestra alma es todo lo que desarrollemos en nuestra vida, en el sentido amplio, que tenga un carácter altruista, generoso, compasivo, empático, comprensivo, etcétera, etcétera. Eso sí le sirve de nutriente al alma, porque ese altruismo, comprensión, generosidad, etcétera, tiene una frecuencia vibracional que el alma sí puede hacer suyo. En cambio, las piedras de las conductas, los comportamientos, etcétera, egoicos, el alma no puede ingerirlo. A eso es lo que se ha hecho referencia en la lectura. Y se ha hecho referencia en la lectura de que en cada vida el alma va integrando ese tipo de experiencia. Y así vuelve a encarnar. ¿Para qué? Para seguir llenando la lámpara. Para seguir llenando la lámpara. Y en eso estamos. Cada uno de nosotros tiene un alma que ha encarnado ahora y ha venido encarnando antes para llenar la lámpara. Y cada vida debería servir para llenar la lámpara. Un poquito más al menos. También es verdad que puede ser, y sucede, de que vivamos y cuando desencarnamos, las experiencias que hayamos desarrollado no le sirvan al alma. Cuando una persona pasa su vida entretenida, entre comillas, en lo material, liada en el ajetreo de lo egoico, de lo egocéntrico, y van pasando la semana, los meses, los años, y se le va la vida en eso, pues cuando desencarna, el alma no tiene nada que recoger. No hay nada, la cosecha no tiene nada que le pueda servir. Eso sería, por tanto, una vida, entre comillas, perdida. No le hemos sacado jugo en términos de conciencia. La habremos vivido en términos físicos, pero no lo hemos sacado jugo en términos de conciencia. Cuando hablemos de la muerte volveremos a esto y debéis entender que el alma, cada vez que encarna, primero, el alma no puede encarnar entera. El alma, vuestra y mi alma, entre comillas, su potencia, su fuerza, su envergadura es tal que, permitirme que me exprese muy coloquialmente, no cabe en un cuerpo físico. Es imposible que esté vuestra alma y la mía en nosotros. Lo que hace es que hace una proyección. Se proyecta. Se proyecta. Es como lanzar un rayo, como lanzar un trozo, entre comillas. Pero el alma, en su envergadura, sigue en el plano de luz. No puede encarnar enteramente. Esto es importante porque hay gente que me dice, Emilio, dice, cuando yo fallezca y ya el cuerpo se quede aquí, yo ya mi alma llega al plano de luz y yo quiero encontrarme con el alma de un ser querido, si mi ser querido ha vuelto a encarnar, ya no está allí, ¿no? Sí está allí, porque el alma de, que encarnó en tu ser querido aquí y que ahora ha vuelto entera allí, si volviera a encarnar se proyecta, la parte fundamental va a seguir allí. Porque lo que hace es una proyección. Pues bien, cada vez que nuestra alma se proyecta, el proyectarse otra vez en el cuerpo físico, emocional y mental, buscar un nuevo cuerpo, encontrar un nuevo cuerpo, volver a una nueva vida, eso tiene su coste. Es decir, eso, otra vez, otro coche. Ya que más o menos me he acostumbrado a este ya deja de servir, fallece, me voy, integro experiencia y vuelvo. Y vuelvo, venga, otra vez a empezar. Otro cuerpo. Es verdad que la lámpara de aceite vendré con el nivel que haya dejado en la vida anterior. No empiezo de cero. Todo lo que haya avanzado en vida anterior en conciencia, en autoconciencia, lo traigo conmigo. Pero es volver a empezar, otra vez, ¿no? Otra vez. Se dice, en términos que a mí me encanta como economista, que el alma hace una inversión. Una inversión en términos figuradamente económicos. Hace una inversión. Es como el que invierte en bolsa. Es como el que hace una inversión de cualquier tipo, ¿no? La inversión tiene un coste, tienes que invertir. ¿Y para qué invierte? Para sacar una rentabilidad. ¿La rentabilidad cuál es? Que la lámpara de aceite se llene un poquito más, un poquito más. A nuestra alma, cuando invierte y se nos pasa la vida en el ajetreo de lo material y al desencarnar no cosecha nada, lo expreso así, se le tiene que quedar cara de tonta. Dice, vaya hombre, ahí encarnado no sé cuántos años y lo que saco de ahí, una vez que ya vuelvo, ese rayo vuelve otra vez al plano de luz porque el cuerpo físico ha muerto, ¿qué es lo que traigo conmigo? Nada. No es de extrañar, por tanto, que cuando hay encarnaciones en las que el alma encarna y al desencarnar no saca nada, en términos de conciencia, nos planteemos con claridad, oye, la próxima vez voy a avanzar. Y sabemos que para que eso se produzca en nuestro propósito de vida, en nuestra línea de vida nueva, nos proponemos vivir experiencias que tengan la suficiente enjundia como para que esta vez me entere. Que esta vez no se me pase desapercibido, que esta vez no esté dormido, que despierte. Y preveemos experiencias que una vez que estamos aquí son duras, son difíciles, pero que sin embargo nos permiten un bofetón de la vida para que está previsto por el alma, para que de esa manera no se te pase la vida otra vez, otra vida más, entretenida en pamplinas, con su consiguiente nivel también de sufrimiento, porque también hay sufrimiento entre esas pamplinas, y que cuando desencarnamos no tengamos nada. Y por último, la denominación de cuerpo causal, que suena un poquito raro, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado de alma, ¿no? Es sencillo de entender. El alma, cuando vuelve a encarnar, no solamente trae consigo la lámpara de aceite en el nivel de autoconsciencia que haya cosechado en las vidas anteriores, sino que también trae las denominadas relaciones de causa y efecto que puedan venir de vidas anteriores. Es decir, cuando vivimos ahora, esta vida que estamos viviendo, estamos continuamente haciendo cosas, por acción o por omisión, permanentemente. Nos pasamos el día haciendo cosas, por acción o por omisión. A veces hacemos cosas porque no las hacemos, por acción o por omisión. Pues bien, todo lo que hacemos por acción o por omisión tiene efectos. Como si cogemos este lápiz y lo suelto, se cae al suelo. Al soltarlo, que es la causa, el efecto es que se cae. Bueno, pues nosotros estamos continuamente generando acciones en sentido amplio que tienen efectos. La inmensa mayoría de esos efectos no tienen mucho recorrido. Si analizamos cualquier día de nuestra vida, bueno, pues casi todas las cosas que hacemos tienen unos efectos que pueden durar horas, pueden durar días, pueden durar semanas, pero no duran mucho más. Hay algunos hechos cuyos efectos sí duran más. No sé, por ejemplo, si una mamá tiene un hijo, eso es la causa, sea la que sea, pero cuando tiene el hijo, ese efecto es duradero en el tiempo, eso no es de un puñado de horas. Y hay algunas cosas que hacemos en esta vida por acción o por omisión, cuyos efectos son tan potentes que transcienden una vida y siguen ahí para la siguiente. Los ejemplos más drásticos son dos ejemplos muy brutos. Es mato a alguien. Si tú matas a alguien, el efecto es que has matado a alguien. Ese efecto no se diluye en una vida. Va a venir contigo a la siguiente. El efecto de arriesgar tu vida para salvar la vida de alguien. Eso tiene un efecto que trasciende una vida y va a la siguiente. Eso es lo que coloquialmente no, lo que denominamos por denominación de tradiciones orientales el karma. Y se habla de que hay karma positivo y karma negativo. El karma negativo son aquellos efectos que mentalmente calificamos como de negativos. Por ejemplo, si matamos a alguien, eso tiene una consecuencia en otra vida que llamamos karma negativo. Y si salvo la vida a alguien, eso genera un karma para otra vida que llamamos positivo. En cualquier caso, sea positivo o sea negativo, lo importante es entender que el karma, la palabra karma, viene del sánscrito y su raíz es K-R-I, Kri, que significa creatividad. El karma, por tanto, no es malo. Hay gente que dice, uy, el karma, qué miedo del karma. El karma no es malo, porque el karma lo que hace es que cosas de enjundia que están ahí vuelven a aparecer en tu siguiente vida. ¿Para qué? Para que desde tu estado de conciencia nuevo puedas actuar sobre ello. Los psicólogos nos dicen, por buscar un ejemplo, los psicólogos nos dicen, busca las sombras, porque puede haber en ti determinadas cosas que tú no ves a simple vista y que están influyendo en tu comportamiento y en tu vida. A lo mejor ese miedo que tienes a no sé qué, esa timidez que tienes por no sé cuánto, esa sensación de necesidad de reconocimiento, eso puede deberse a determinadas cosas que viviste en la infancia, que viviste en la adolescencia, que están ahí en ti y tú no te das cuenta. Son sombras, porque no están a simple vista, pero están influyendo en tu vida. Y nos dicen los psicólogos, sácalas a la luz. Es la forma de que se diluyan. Tienes que sacarlas a la luz, tienes que tomar conciencia. Bueno, pues analógicamente, metafóricamente, esto pasa con el karma. Si en una vida anterior ahí se ha quedado algo, porque el efecto ha sido potente por la circunstancia, lo mejor que puede pasar es que aflore en tu siguiente vida, para que ahora con tu nuevo estado de conciencia tú puedas eso, vivirlo, de modo que se diluya. Y por supuesto, cuando tú matas a alguien, no significa algo matemáticamente tan simple como ya en la siguiente vida alguien te va a matar a ti. No, esto no es así. Envenenaste a alguien, pues alguien te va a envenenar. No. El karma que uno haya generado no se presenta o no tiene que presentarse en el mismo formato de la causa que lo originó en tu vida anterior. Se puede presentar de otra manera. Pero en cualquier caso, lo que se presente es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de disolver elementos que estén ahí y aunque tú no los recuerdes, pero que estén ahí haciendo de contrapeso en tu evolución, de la misma forma que, hablando de esta vida, esas sombras, nos dicen los psicólogos, que tenemos que quitar de en medio. También hay karma, digamos, de familia, ¿no? de nación, incluso de especie. Uh-huh. Sí, sí, efectivamente. Es decir, cuando se habla de karma, como muy bien dices tú, se habla de que cada uno tiene o puede tener su karma. La verdad es que todos tenemos karma. Hay por ahí alguna gente que dice que no tienen karma. En fin, los grandes maestros, es decir, las personas que han alcanzado un gran nivel de evolución espiritual, posiblemente, si reencarnan nuevamente, no tengan karma. Pero el 99,999% de los seres humanos, cuando reencarnamos, tenemos karma. Y es verdad también que cuando encarnamos nuevamente, encarnamos en un contexto, encarnamos en una familia, encarnamos en un determinado país, en una determinada sociedad, y eso también tiene su karma. Es decir, hay karmas de las almas individuales y también hay unos karmas colectivos. Hay karmas colectivos. Por ejemplo, los que ya parece que menos, ¿no? Pero los que entienden más de estas cosas nos dicen que, por ejemplo, España, la guerra civil que vivimos, da igual el bando, ¿eh? Pero que hubo una confrontación que se llevó por delante de 1 millón de personas con tantísimo sufrimiento, eso genera un karma colectivo. También los sistemas familiares, ¿no? De los que también se habla. Entonces, yo tenía entendido que el dharma, lo de la persona que salva a otro, eso era un dharma, que luego va a tener dones en la otra vida. No, el karma, siempre que vengan cosas de relaciones de causa y efecto de otra vida, eso es karma. Al alma se le denomina cuerpo causal porque lo que encarna es el alma que se proyecta y las relaciones de causa y efecto que vienen de otras vidas. Por eso se le llama cuerpo causal, por esas relaciones de causa y efecto. Ahí es la denominación. También, esto insiste mucho Lola, también junto con la proyección del alma, con su nivel que tenga de aceite, su nivel de autoconciencia, y junto con las relaciones de causa y efecto, también traemos con nosotros lo que los orientales llaman skandhas, que son las tendencias de carácter muy fuertes que hayamos tenido en la vida anterior. Que si hay algo en tu carácter, en tu comportamiento muy fuerte, eso te impregna. Y cuando vuelves a encarnar, esa tendencia está ahí. Eso explica el por qué nos puede pasar a todos, nos pasa a muchos. A lo mejor tú desde que naciste tienes una tendencia muy marcada hacia algo. Y tú no sabes por qué tienes esa tendencia tan marcada hacia lo que sea. Puede ser un elemento de carácter o puede ser un gusto por alguna cosa. Esas tendencias, pero estamos hablando de tendencias fuertes, ¿eh? De cosas fuertes de carácter. Todo eso es lo que nos acompaña. Una tendencia que no puede tú dominarla, ¿no? Que no puede dominarla, que no sabes cómo. No sé, os pongo un ejemplo que es tonto, hay muchos, ¿eh? Pero por ejemplo, una persona que ha vivido en un monasterio y ha sido célibe por completo, ¿eh? Pero que ha estado todo el tiempo dándole vuelta a la cabeza con el tema de la sexualidad, reprimiéndose la sexualidad. Bueno, pues si eso lo ha marcado mucho, de alguna forma eso se manifiesta en su siguiente vida. O por ejemplo, si una persona ha sido muy promiscua en una vida, tiene también una manifestación en su siguiente vida. Pero no nos quedemos solamente en lo sexual, que en amplio espectro. Y el dharma, todo eso es karma, ¿eh? Y el dharma tiene que ver con las cosas que tú traes a esta vida para evolucionar espiritualmente. Con el propósito de evolucionar espiritualmente. El karma tiene que ver con ir dejando a un lado cosas que vienen de vidas anteriores. Y el dharma tiene que ver con cosas que tú vas a hacer en esta vida, experiencias que vas a vivir, personas que vas a conocer y que ya traes tú previsto para evolucionar, para que la lámpara de aceite se pueda llenar. Puede ser encontrarte con una determinada persona en un determinado momento. Puede ser determinada experiencia, incluso de enfermedad. Hay veces que dice la gente, la enfermedad es kármica. Bueno, puede ser dármica. Porque puede ser que una persona haya elegido, un alma haya elegido un cuerpo físico para vivir una enfermedad porque considera que esa enfermedad le va a ayudar a evolucionar en conciencia. No sé, esta amiga de muchos de nosotros que de vez en cuando viene, Cristina Vega, la psicóloga, que va en su sillita de ruedas, nunca ha andado, ha ido toda su vida en silla de ruedas, que además tiene diabetes y tiene una mano un poquito atrofiada, ¿no? Bueno, pues ella si estuviera aquí dice, esto lo he elegido yo. Y no por karma, sino por dharma. Porque tener este formato, que cualquiera de nosotros diría, no, por favor, que no, yo no quiero este formato, ni para mí, ni para mis seres queridos, ni para mis hijos. Y de este formato a mí me ha servido una enormidad para vivir experiencias que me han enseñado, que me han permitido crecer como persona y crecer en conciencia, una barbaridad. Ese tipo de cosas, cosas no tan fuertes como la acabo de comentar, es el dharma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el dharma y el dharma? Que el dharma... Tenía consentido que el dharma es el karma positivo. No, no. El karma es karma, sea positivo o negativo, son relaciones de causa y efecto que vienen de otra vida. El dharma son las cosas que el alma, antes de encarnar, libremente elige para la nueva vida. No condicionada por lo que haya vivido o dejado de vivir. ¿Eh? El alma que dice, mi nivel de aceite está aquí, bueno, pues para llenarlo un poquito más, en mi nueva vida voy a vivir tal cosa. Pero no en relación, pero no en relación con cosas pasadas, que vengan de vidas pasadas. Exactamente, esa es la diferencia. Mire, lo que te quería decir era que tú has dicho antes, cuando una vida en cierto modo pasa en blanco, entonces elegimos una experiencia potente para intentar recuperar lo que no hemos hecho, ¿no? Entonces, si un alma que me mate, por ejemplo, para que te maten necesita alguien que te mate. Entonces, originas karma de otro, ¿no? No sé si me he explicado bien. Interesante, un tema muy no interesante. No sé si me he explicado bien. Es un tema interesante. No has terminado de liar, ¿no? Hombre, no, porque si yo elijo que me mate, no, no, pero lleva toda la razón. Necesito a quien me mate. Es. Y genera el otro una karma, un karma para que yo, digamos... Bien. Eso es un tema interesantísimo. Sí, sí. Bien, vamos a ir por parte. El tema merece la pena porque además en la New Age hay mucha literatura sobre esto, con mucha confusión. Vamos a abordarlo. Primero, cuando hablamos de volver a encarnar, estamos hablando, y hablamos por ejemplo de dharma, estamos hablando de que es el alma la que hace ese diseño, por decirlo de alguna forma, es el alma. No podemos olvidar que el alma tiene una alta frecuencia vibracional, que el alma es sutil y que por tanto el alma no va a elegir nada que tenga que ver con comportamiento, conducta, actuaciones, etcétera, de baja frecuencia. Hay gente que dice, es que puede ser que un alma muy evolucionada encarne como asesino para de esa manera ayudar a otros en su recorrido. Eso, con todo el perdón del mundo, es una pamplina. Porque un alma, como alma, no puede encarnar para matar a nadie. Porque es un tipo de conducta, de comportamiento que vibracionalmente no computa. Es que es imposible. Como hablábamos antes de las piedras, que no puede ingerir piedra, pues tampoco puede tirar piedra. Porque no computa ese tipo de cosas. Después, el hecho de que tú nazcas con tu nuevo cuerpo, tu nueva personalidad, para vivir unas experiencias. Esas experiencias, como son elegidos álmicamente, tampoco pueden conllevar dolor o daño a otros, bajo ningún concepto, ni generación de karma negativo. Eso no puede ser un deseo, no puede ser un propósito, no puede ser un objetivo álmico. Porque no estamos hablando de nuestros componentes mentales, emocionales, egoicos, estamos hablando de un componente de nuestro yo superior. Y no se puede plantear, por tanto, el que me mate a alguien. En el dharma no está el que me mate a alguien. No es posible. No es computable. Habrá otras muchas posibilidades, pero esa no. Y desde luego, si alguien mata a alguien, eso es imposible que lo haga un alma que esté evolucionada. Cuando tenemos un cierto nivel de autoconsciencia es imposible que tú mates a nadie. Es que no te puede salir, es imposible. Dice, no, sí, pero es muy alto de eso, es un maestro, pero que mató a no sé qué. No es posible. No. Es que las cosas no funcionan así. Tenemos que diferenciar lo que pertenece al ámbito de nuestros componentes coche, cuaternario inferior, egoico, egocéntrico, y lo que es nuestro yo superior. Y nuestro yo superior jamás va a hacer nada que tenga que ver con daño, con dolor, con violencia. Es imposible. ¿Vale? Pero incidiendo en eso, si es una muerte accidental, un accidente, yo atropello a alguien y lo mato, eso también genera karma mío. Pero pues eso, no lo sé. Pero no eso es accidental, tú no has querido matar. No lo sé, que eso. Ya, pero... se refiere a gente que te quiera matar. Sí, pero entonces, partiendo de esa hipótesis, digo yo, es que ese alma quería que yo lo atropellara para acabar con no sé qué, con no sé cuánto, con no sé cuánto. La divulgación mental. Primero, cuando, ante cualquier cosa que veamos, hacer una reflexión sobre si eso genera karma, no genera karma, eso. Hay que ponerse, o sea, tendríamos que estar dentro de la persona. Hay que estar dentro de la persona, con lo que puede ser que tú en un accidente al matar a alguien tenga un efecto kármico para ti o no. Es que eso va a depender de ti, dependerá de las circunstancias, dependerá de cómo tú lo vivas. Eso cada uno lo entiende, el que lo lleva lo entiende. Eso no te puedes poner tú en el lugar del otro. Pues como dice, esto le pasará esto. Cada uno es cada uno. Cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene su consciencia. Yo también pienso que también depende, porque si yo voy conduciendo y me he ingerido alcohol y droga, en fin, todas las cosas esas que cuando hay una confusión, que hay personas que han fallecido. Entonces, hombre, el que haya hecho eso no quería matar a nadie, pero si sabe que si bebe, si bebe no conduzca, y si conduce pues no beba, ¿no? Entonces está la responsabilidad de el que ha bebido y va a conducir. Ahí está, ahí está. Y luego los efectos, claro, los efectos han sido que ha atropellado a alguien. Diferente de eso, de que tú vayas tú conduciendo bien, o sea, con tu freno consciente, sin haber tomado ninguna sustancia que te altere los reflejos, y ahora por cualquier circunstancia una persona te atraviese sin tú esperarlo, mucho mejor un robo para la persona, y ya eso ya... ¿no? Ajena a tu voluntad. Ya, pero yo me refiero al atropellado, a la víctima. Sí, pero entonces, esa víctima que ya tenía planificado, digamos, en teoría, planificar a su vida, yo vivo hasta los 34 años y luego hasta me muero, entonces me necesita a mí, yo he hecho un pacto con él para servir de vehículo para que él cumpla su plan. No, porque el pacto no tiene que ser contigo. Es decir, si mi propósito de vida llega, entre comillas, a... Primero, cuando hacemos propósitos de vida, los cómputos no son por años. Ya, pero más o menos... Los cómputos no son, es decir, cuando nacemos no decimos, pues para vivir, yo viviré hasta los 64, o hasta los 91, o hasta los 14. Eso no es así, son experiencias. Es decir, lo que nacemos es para desarrollar experiencias. Y esas experiencias tienen un desenvolvimiento que después nosotros lo ponemos en clave de años. Pero allí no se computan las claves de años. Estamos viviendo en ámbitos de experiencia. Y después el hecho de que una persona, por ejemplo, fallezca en un accidente de tráfico, porque a lo mejor alguien la atropella, vamos a suponer que alguien, bien porque va bebido, simplemente se ha cruzado el semáforo en rojo, lo que sea, y por tanto inocente desde cualquier perspectiva. El hecho de que esa persona fallezca no significa que tenga un pacto contigo, porque si no lo hubiera atropellado tú, lo hubiera atropellado otro. O sea que no tiene que ser... que haya una ligazón, un acuerdo contigo especialmente. Bueno, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Efectivamente, puede que sí, puede que no. Todo lo que nos pase en una vida no tiene por qué ser kármico. Claro. Porque ahí está el libre albedrío también, ¿no? No tiene por qué ser kármico, evidentemente. Hay un componente kármico, por supuesto que lo hay, pero después hay otros muchos componentes que no están marcados por esas relaciones de causa-efecto, etcétera. Emilio, te quería preguntar en relación a lo primero que hemos estado hablando sobre que cuando el fallecimiento, cuando una persona fallece, el alma se proyecta en el plano de luz y solo hay unos rayos, ¿no?, que van a la nueva reencarnación. Bien, si esa no es la primera reencarnación, sino la segunda o la tercera reencarnación, y tiene diferentes rayos cada vez que se ha proyectado y una proyección hacia la luz de las diferentes almas, es una suma de todas las almas de esa persona la que aumenta, digamos, el plano de luz, ¿no? Bien. En un momento determinado, que no sabemos cuándo fue, sabemos cómo se produce, pero no sabemos cuándo fue, surge en embrión lo que es nuestra alma individual. El alma individual que hay en ti, que hay en mí, que hay en cada uno. Cuando el alma surge, es un embrión. El término es correcto, es decir, nos podemos ir al feto de una mamá, pues el embrioncito primero, nada, las primeras celulitas que hay ahí, ¿no? El cigoto que se le llama en términos médicos, creo, ¿no? Es nada, todavía nada. Ahí está. Cuando hablamos de la lámpara de aceite, que se va llenando, es que el alma va creciendo. En la lectura que tú has hecho, se hace referencia a que va creciendo en tamaño y que su tonalidad también va cambiando, se va haciendo más brillante. En la medida en la que vamos avanzando en autoconsciencia, una vida, otra vida, vamos recogiendo los nutrientes, por esas experiencias que hemos dicho que tengan una frecuencia vibracional acorde con la frecuencia vibracional del alma, el alma va creciendo. Pero claro, puede ser que el alma crezca más, crezca menos, y puede haber personas que tengan un alma que está todavía en estado de embrión. Seguro que os suena, lo leíamos y nos reíamos un poco, que ese hombre que habló mucho de espiritualidad en el siglo XX, llamado Gurdjieff, que era muy abrupto en sus expresiones, le decía a la gente: tú no tienes alma, tú no tienes alma. Claro, un ser humano es imposible que no tenga alma, porque es una característica del humano, tenemos un alma individual. Lo que sí puede ser es que el alma esté tan en embrión, tan en embrión, tan en embrión, que es casi como si no tuvieras alma. De ahí esa expresión que a veces de que tú no tienes alma, o de que tú eres un desalmado, entre comillas. ¿No? Alma tenemos todo, pero puede ser que esté en un estado tan pequeño. Bien, cuando el alma encarna, como decíamos antes, se proyecta. Es como, lo podemos ver como una lámpara que le sale un rayo de luz. Al desencarnar, ese rayo vuelve otra vez a la lámpara. No se queda aquí. Y ese rayo se lleva consigo, en términos vibracionales, como hemos dicho antes, las conductas, los comportamientos, las experiencias, que por su frecuencia vibracional el alma pueda integrar. Plan. Y lo integra en el alma. Ese alma se hará más grande o no, en función de lo que se traiga consigo de la vida anterior. Una vez que se ha integrado la experiencia, el alma ya está presta a volver a encarnar. No hay un protocolo establecido, puede tardar más, puede tardar menos, pero volverá a encarnar. Cuando vuelva a encarnar, vuelva a lanzar un rayo. Y volvemos a repetir la jugada. Una nueva vida, una nueva vivencia, nuevos comportamientos, conductas, etc. Hasta que llega el fallecimiento físico, ¡yum! Otra vez el rayo se retrotrae y el alma o crece o se queda igual en función de los nutrientes que hayamos sacado de la vida. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Y el alma va creciendo, o debería ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Cada vez que volvemos a encarnar, ese rayo ya tiene el nivel de autoconsciencia que hayamos logrado en la vida anterior. Dicho de una forma metafórica, si en la vida esta, la lámpara de aceite, del 0 al 100, la hemos llenado hasta el nivel 30, con lo vivido en esta vida, cuando volvamos a encarnar, ese alma tiene ese nivel 30 de autoconsciencia. Y eso va a permitir que cuando nazcamos, aunque nazcamos en otro país, en otra familia, a lo mejor de distinto sexo, pero tú ya tienes una visión, tienes una percepción natural, innata, como consecuencia del nivel de autoconsciencia que tu alma tiene. Y si tienes el nivel 30, vas a ver la vida desde el principio con unas perspectivas propias del nivel 30. Si tienes el nivel 1, 2, 4, pues vas a vivir la vida, verla, vas a empezar a vivirla con esa graduación. Si tienes el nivel 80, pues la vas a vivir, la vas a empezar a vivir con esa graduación. Y toda esa nueva vida, una vez que muera, todo lo que ha acumulado desde que nace con el 30 y lo acumula hasta el 80, se vuelve a proyectar y él, a la suma del rayo de alma que venía de la vida anterior. Cuando el rayo, vamos a suponer el ejemplo del 30 que hemos puesto. El alma, la lámpara de aceite 30, ¡plac!, se vuelve a encarnar, se vuelve a proyectar. Cuando fallece físicamente, el rayo vuelve otra vez a la lámpara. ¿Cuánto se trae el rayo consigo? Dependerá. Puede ser que se traiga cero, con lo cual el resultado final sigue siendo 30, tenías 30, sigue siendo 30. Puede ser que le traigas 5, con lo que al traerte 5, tu alma ya es nivel 35. Estamos hablando casi de broma. Si lo que traes es 10, pues tu alma ya de 30 pasará al 40. Y ese es el nivel con el que te empezará tu siguiente encarnación. ¿Con ¿vale? todo lo que lleva acumulado? Con todo lo que somos, claro, claro. O sea, que llevamos con más experiencia, más vida. Efectivamente. Puede ser que tengas un niño delante, recién nacido, y que sea un alma de permitirme, seguimos tú un poco de broma, claro, ¿no? De nivel 50. Claro. Y tú que eres el papá, pues tienes un nivel 20. Y ese alma resulta que, por tanto, es más vieja que tú, en el sentido que tiene acumulado ahí una fuerza. Por eso se dice que los niños son... Por eso... Los maestros. Los maestros de los padres. Por eso, en la vida de los santos, por ejemplo, algunos padres han sido padres nefastos y ese niño nace con esa santidad. Sí. ¿No? Claro. La reencarnación tiene que ver siempre con una rama familiar. Se influye la genética. O sea, ¿no? A veces se dice esto viene de una abuela o de una bisabuela que tenga alguna facultad o lo que sea. No tiene por qué. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que tú vuelvas a encarnar en un mismo sistema familiar, o puede ser que tú encarnes en la otra punta del planeta. No hay nada, no hay ningún protocolo establecido. No hay nada predeterminado. Pero lo que sí sería cierto es que si tú decides encarnar en una determinada familia, que no tiene que ser la familia en la que tú, digamos, estuviste en la vida anterior, sí que te acoplas al karma sistémico de esa familia. De esa familia, ¿no? Claro. Pero lo retomas, ¿no? Porque tú decides que eso es bueno para tu nueva experiencia vital, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros hemos nacido de los padres y de las madres que hemos nacido y en el contexto familiar que hemos nacido, eso está elegido. Y claro, tú al nacer de ese papá y de esa mamá y en ese contexto familiar, estás asumiendo todo lo que eso conlleva. Y si lo asumes, significa que tiene que ver o que te va a servir o te puede servir para tu desarrollo, para que ese alma, cuando finalmente vuelva a fallecer, se traiga nutrientes. Que esto nos cuesta a veces mucho trabajo entenderlo. Pues yo, ¿por qué he elegido a mi padre? Pues sí, has elegido a tu padre, has elegido a tu madre. Porque dicen que a veces se queda que se quedan aquí en la tierra. Eso lo vamos a hablar ahora. Eso lo vamos a hablar. Y sobre todo niños. Sí. Sí, tener en cuenta que el hecho de niño o viejo da igual, ¿eh? Sí, ya. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que son almas. ¿Sí? Exactamente. Ahora vamos a ver. Entonces, Emilio, por ejemplo, cuando se muere un niño pequeño a una madre, ¿el niño viene para ayudar a la madre o para ayudarse él? Venga, volvemos, insisto una vez más, esto no son matemáticas puras 2 más 2, por tanto, no cabe decir como esto es, pues tiene que ser esto, depende, pero podemos hacer una reflexión, ante esa cuestión que tú has planteado, podemos hacer una reflexión de sentido común, es decir, cuando empezamos a darnos cuenta cómo funcionan las cosas, lo que es el alma, lo que son la cadena de vida, podemos hacer una reflexión con un poco de sentido común. No para decir que la conclusión forzosamente tiene que ser esta, pero sí para decir, oye, pues lo más probable es que sea esta. El alma, con su nivel de autoconsciencia, decide nuevamente encarnar. Y el cuerpo en el que encarna resulta que tiene una duración de vida. Nosotros hablamos en términos de año, ¿verdad? Una duración de vida de 6 meses. O de un año. O 15 horas. O de 15 horas o de 8 años. ¿Vale? Bien. Cuando encarnamos, traemos un karma y un dharma. Ese alma, al proyectarse, tiene su nivel de autoconsciencia, su karma. Con ese nivel de autoconsciencia, un dharma, es decir, una experiencia a vivir para crecer en autoconsciencia. Bien, es posible que cuando estamos aquí encarnados, ese dharma, ese propósito de vida, nos olvidemos de él, nos vayamos por otro sitio. Claro, claro, es posible. Una vez que estamos aquí, puede ser que el alma, que en el plano de luz ha pergeñado tal cosa, una vez que estás aquí, pues pueden pasar muchas cosas. Porque estamos aquí en la materia, porque estamos en la vida en la que estamos, en fin, te voy a contar que no sepamos. Pero coincidiréis conmigo que eso, bueno, cuando tenemos 40 años, 60, 20, puede ser. Pero con 15 horas, con un año, con 3 años, con 6 años, ahí no ha habido recorrido, entre comillas, no ha habido posibilidad de que haya habido una salida del guión, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que podemos salir, entre comillas, del guión, pero a esas tiernas edades eso no es probable. No digo que sea imposible, pero no es probable. Es decir, por sentido común, lo más probable es que ese alma, cuando encarnó, en su experiencia conllevaba una muerte pronta. Es lo más probable por sentido común. Siguiente cuestión que se plantea, bueno, ¿y la muerte pronta con qué finalidad lo hace? ¿Para crecer en autoconciencia? Es decir, o a lo mejor tiene que ver con un pacto de amor con otras almas para ayudar a otras almas a crecer en autoconciencia. Pero desde luego, si un alma se presta a nacer para morir pronto, con el objetivo de que a otras almas eso las remueva y les ayude a espabilarse y a crecer en autoconciencia, ese alma que se presta a eso ya va a ganar también en autoconciencia, porque es un acto de amor, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero yendo al efecto aquí, el efecto fundamental en el que se produce es en los seres queridos, cuyo hijo, cuya hija, con 2 añitos, con 15 horas, con 3 añitos, fallece. No, con 8 o con 12, no sé hasta dónde llegará ese no salirte del guión. Cuando ese tipo de cosas se produce, es de la experiencia más dura que puede vivir una persona. Digo a los que se quedan aquí, es de la experiencia más dura. Pero si escarbas en esa experiencia dura, lo que te vas a encontrar con mucha probabilidad es que ahí hay un pacto de amor. Un pacto de amor. Y que ese alma que ha desencarnado prontamente ha hecho con la tuya un pacto de amor. Y que por tanto se ha brindado a nacer para morir pronto con el objetivo de generar en ti una experiencia que aquí nos parece, porque lo es, aquí encarnado, tremenda, pero ¿a cuántas personas conocéis vosotros y conozco yo? Yo también conozco a los que se han hundido, ¿eh? También conozco a personas que se quedan tocadas toda su vida, es verdad. Pero seguro que conocéis, como conozco yo, a personas que, pasado el duelo, porque claro, hay un duelo que no se está para nada, que pasado el duelo, esa persona ha encontrado un impulso en el fallecimiento de ese ser querido, ha encontrado un impulso, por ejemplo, para preguntarse cosas que antes no se preguntaba. Porque hasta ese momento vivía en el entretenimiento, en la distracción, en fin, en las cosas, pero ese palo, esa persona empieza a preguntarse sobre la muerte, que a lo mejor hasta ese momento no se le había pasado ni por la cabeza, aunque todo el día se muere gente, pero como se mueren los otros, es como si eso no sucediera. En cambio, cuando te toca directamente, empiezas a preguntarte cosas, empiezas a acercarte a gente que antes no te acercabas, te planteas temas que antes no te planteabas, lees libros que antes no leías, ves vídeos que antes no veías. Eso es así. Aquí en Sevilla funciona la Asociación de Padres y Madres que han perdido hijos, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente son padres y madres que han perdido hijos, que se llama Alma y Vida, donde ejemplos de esto es así. A mí cuando me pasó, yo no fui consciente de ningún cambio en mi vida. Bueno, todo me parece a mí, o no sé si es porque yo tenía yo 21 años, o... Luego sí, luego cuando yo tenía unos 30 empecé yo a hacerme preguntas de cosas de estas y de el por qué, pero cuando pasó lo de mi niño no me di yo cuenta de eso. Y tener en cuenta que cuando se produce un acontecimiento como esto, la reacción, por así decir, puede demorarse, porque son experiencias duras, claro. ¿En qué momento de la gestación? Magnífica pregunta. Mira, ahí también hay, como en todo, diferentes, en las indagaciones que hemos podido conocer o estudiar, hay distintas teorías. Parece cierto que el alma, esa proyección que hace el alma, no es a bote pronto. Con lo que, como si fuera una actualización del móvil, cuando tenemos el móvil nos dice que se va a descargar un programa, ¿verdad? Entonces empieza la barrita de descarga, no es de golpe, empieza poco a poco a descargarse el programa en el móvil o en el ordenador. Esto, metafóricamente hablando, sirve para el alma. Es decir, el alma no es que en un momento concreto ¡plá!, sino que es un proceso de descarga paulatino que puede durar años. Mi convencimiento, pero solamente lo tomes como eso, mi convencimiento es que el rayo empieza ya a descargarse y lo hace de una forma ya notable, aunque después le quede todavía mucha descarga, pero ella notable con la fecundación, en el momento de la fecundación. En las tradiciones antiguas hay mucha devoción al número 8. Por ejemplo, la orden del temple, los templarios, el octógono era para ellos fundamental. Cualquier iglesia templaria que podamos visitar es octogonal. Todos sus diseños eran octogonales, le daban mucha importancia al número 8. Y la importancia que le daban al número 8 tenía que ver precisamente por el convencimiento de que cuando el alma se encarna, cuando empieza a entrar ya, es en el momento en el que el embrión tiene 8 células, que es casi al momento de la fecundación. Y es curioso porque lo que sí afirma la medicina actual es que cuando una mujer se queda embarazada, la unión de la célula masculina y femenina origina el cigoto y a partir de ahí empieza la multiplicación celular. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 células hasta que en el momento del nacimiento el bebé tiene unos 9 billones de células. El milagro de la vida en el vientre de una madre es bestial, del cigotito a 9 billones de células. Pues bien, ese proceso es imparable, a un ritmo casi constante. Pero, sin embargo, se sabe que al llegar a la célula 8, se para. 2, 4, 8, y hay un parón de 2 a 3 días. Es una pista. Es una pista de que ahí puede ser donde el alma empieza a descargarse. Posiblemente para que se descargue completamente todo lo que tiene que descargar no va a ser un tema en el feto, sino que incluso ya habiendo nacido seguirá la descarga. Pero ahí ya hay alma. Porque me imagino que igual que ocurre con la muerte, por ejemplo, de un bebé, de un niño pequeño, de 2 años, también provoca bastantes efectos, ¿no? Porque también lo he vivido, el tema del aborto, ¿no? Cuando una persona tiene un aborto, ¿no? También habrá un pacto, a lo mejor, de un pacto de amor, o, ¿no? Porque provoca también reacciones en la gente. Claro, fijaros que lo que yo acabo de compartir, hay gente que me dice, mire, que esa es una teoría antiabortista. Es decir, cuando se afirma de que el alma ya está ahí, con el embrión prácticamente, es decir, a las pocas horas de la fecundación, dice, hombre, que eso es un criterio espiritual antiabortista, porque lo que está diciendo a la gente es que no aborte. Bien, pues ahora con la cuestión que tú has planteado, la reflexión que he de poner sobre la mesa, me han dicho, pero es que eso es proabortista. Vamos a ver, ni una cosa es antiabortista ni la otra es proabortista, son reflexiones de conciencia, como consecuencia de indagación, de lectura, de estudio. Si acabamos de decir que un alma cuando encarna, cuando tiene unos poquitos añitos, lo más probable es que haya un pacto de amor porque no tiene tiempo, no da lugar a que se salga del guión. En el caso del aborto, vamos, es verde con asal. Ahí hay un pacto de amor. Entonces dice, bueno, pues soy abortista. Es decir, que entre la mujer que aborta y el abortado, y el bebé abortado, ¿hay un pacto de amor? Pues sí, hay un pacto de amor. Para nuestra mente eso lo deja, pero hay un pacto de amor. ¿Eso es proabortista? No, eso no es proabortista. Igual que el otro no es antiabortista. Es que es así. Tanto si es voluntario como involuntario. Tanto si es voluntario como involuntario, hay un pacto de amor. Emilio, ¿y de la luz? Qué bonito, ¿no? Y a la luz de la teosofía, todo lo que hay con la manipulación genética, con los embriones que se tienen en los restos, con la maternidad, esta, estos alquileres de vientres, todo lo que hay ahora, que hay muchísimo, ¿no? Eso, porque claro, a nuestra creencia y nuestra, no lo vemos, lo vemos como antinatural o antital, pero está ocurriendo y las personas que con eso son también pactos de les gusta estar a las almas, porque un alma que está, bueno, no estará todavía, cuando está, esto es que es el otro, lo que sea, que está en un tanque de esos, hasta que lo implantan en un útero para que se funde, yo ahí no sé cuándo entrar el alma tampoco. Yo me pierdo mucho, pero la teología y en la base con la doctrina secreta que se adelantaba tanto a todo, algo tendrán que decir. Mira, la realidad es que sobre este tema, que Lola y yo conozcamos, no hay nada, no hay nada. Es decir, no hay ningún anuncio en ningún texto, vamos, ni de Blavatsky ni de nadie que nosotros conozcamos, sobre esto. Lo único que tenemos ahí como un elemento de referencia es que Jesús de Nazaret, en Mateo 24, habló de que llegaría un momento en esta humanidad, lo llamaba en esta generación, llegaría un momento en el que ocurrirían cosas que tan bárbaras que nunca antes habían ocurrido ni volverán a ocurrir. Nunca antes habían ocurrido ni volverán a ocurrir. Puede ser que este tipo de cosas que tú has planteado tenga que ver con esto. Entonces, mi reflexión, pero es solamente mía, no tiene más valor, mi reflexión es que la dinámica de vida tiene una guía espiritual, tiene un telón de fondo espiritual y hay un plan espiritual. Y hace no mucho yo compartía con alguno de vosotros un vídeo de una entrevista de Iñaki Gabilondo a un antropólogo judío, hace mucho tiempo afincado en Estados Unidos, que se llama Yuval Harari. Este hombre es autor de libros como Homo Deus, Homo Sapiens. El último se llama 21 lecciones para el siglo XXI y es un autor de reconocidísimo prestigio y que tiene una capacidad enorme anticipatoria de por dónde va la sociedad. Los bestsellers, que todos los libros son bestsellers, los han hecho multimillonarios. Pero es una persona íntegra, coherente y muy seria en su exposición. Pues bien, cuando habla Iñaki Gabilondo con él, el vídeo tiene ya 2 años, ¿eh? Es de enero del año 17, tiene ya 2 años. Él habla de que en la humanidad actual hay una evolución biológica, que siempre la ha habido, hay una evolución tecnológica, la técnica, la tecnología, que ahí está, pero él dice que hay también una evolución que terminará por generar entidades, formas de vida nuevas, que nunca antes habían existido. Que él liga a la inteligencia artificial, formas de vida de inteligencia artificial. Y él muestra su convencimiento de que esas entidades nuevas llegará un momento en el que suplan al ser humano. Porque cuando ya generamos formas de vida, que nosotros llamamos máquinas, entre comillas, pero que tienen inteligencia propia y tienen capacidad de aprendizaje y tienen capacidad de autodesarrollarse, ahí ya se nos escapa, su proceso se nos escapa. Y como tienen unas capacidades tecnológicas inmensas, pueden ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos, y este hombre barrunta que irán surgiendo entidades que irán relegando al ser humano. Bien, ¿mi convencimiento cuál es? De que eso, sin ningún tipo de duda, teniendo en cuenta cómo funciona esta humanidad y los intereses económicos y egoicos que hay por aquí o por allí, es perfectamente posible. Ahora bien, no tengo ningún tipo de duda de que no se va a producir. ¿De que no? De que no se va a producir. ¿Pero con máquinas o con humanos? Porque puede ser también, no solo que hagas el cacharro ese que parezca un humano, vamos, el robot. Pero, sino que tú construyas un humano en base a utilizando material genético, implantes ahí un programa para que tengas ahí unos pocos de soldaditos que hagan lo que... Quien quiera diga, ¿no? Claro. Al efecto es lo mismo. Esto es un convencimiento de corazón. No es factible que eso se produzca. Primero porque yo estoy convencido que si eso fuera así, que nosotros estamos en unos ciclos de vida. Ya en un momento determinado, estudiando este libro, hablaremos de las humanidades y veremos que las humanidades tienen ciclos. Las humanidades no son eternas. Entonces, antes de que eso ocurra, esta humanidad habrá terminado. Antes de que eso ocurra. Y después tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando nuestra capacidad para crear células es distinta de crear órganos. Es decir, cuando hoy tenemos capacidad para generar células de hígado, sin embargo, no somos capaces de generar un hígado. Porque no olvidar que lo veíamos en la sesión anterior, que el físico denso se construye sobre un etérico. Entonces, en un laboratorio, tú puedes crear o intentar crear el físico, pero no va a haber un etérico. Con lo cual, lo que estás creando ahí, por mucha apariencia humana que tenga, no va a ser humano. Puede tener toda la apariencia, todo el formato, pero no dejará de ser un maniquí. Todo lo que tú quieras, un maniquí perfecto, que da el pego por completo, incluso le puedes meter ahí un cerebro con una capacidad intelectual que sea aparentemente muy inteligente. Sin embargo, no tendrá la humanidad. No tendrá la dimensión etérica, que es básica, porque a partir de ahí se construye el cuerpo físico denso y es lo que aporta vitalidad, como estudiábamos ya en el encuentro anterior. Y no va a haber un depósito de alma en eso. Van a ser formas de vida, por tanto, que aunque tengan toda la apariencia biológica humana, van a seguir siendo simplemente robots, por muy humanos que parezcan. ¿Y los clonados? Buenas noticias. Sí, estamos hablando de eso. Un japonés, ¿no?, que dice que ya ha sacado un humano, que puede sacar un humano de clones de células. La famosa abeja Loli era una copia perfecta de su madre. No vivió. Sí. Vivió poco tiempo, porque envejece prematuramente, no sé qué le pasa. Sí, no, pero no se consolida. Pero es un calco de la madre, tiene los mismos órganos. Pero no sigue viviendo. Bueno, sí, pero vamos a suponer que hay un científico aquí que hace un doble perfecto de mí, ¿vale? Perfecto, ¿no? Perfecto. Incluso más listo. Le ha puesto más listo, ¿vale? Es perfecto. Entonces, yo fallezco, entre comillas, pero ahí está Emilio, porque aquí viene un señor que es Emilio. Me han clonado mi célula por el procedimiento que sea, y es que es el mismo, habla igual, no sé qué. Pues no. Ahí ni hay etérico, desde el punto de vista del coche, ni hay alma. Ni hay alma. Ahí sí que habrá desalmados, entre comillas. Desalmados en el sentido que ahí sí que no hay alma. Ya. Sí, sí, es todo igual, pero ni tiene etérico, ni tiene alma. Hay otra teoría nueva, que dice que quizás la evolución de la humanidad tienda a una hibridación entre el humano y la tecnología. Sí, sí. ¿Y la tecnología? Eso se llama transhumanismo. Exactamente. El transhumanismo. Sí. O sea que el pasar del desarrollo del mental al desarrollo del causal puede que vaya por... Hay una película que se llama Transcendencia. Sí. Es muy conocida, o vista, bueno, no sé si estará en Netflix, pero en Movistar está, desde luego. Es una película que tuvo mucho éxito en su momento, Transcendencia. Uh-huh. Y esa película narra el asesinato de un científico que estaba investigando precisamente en el traspaso de la consciencia. Y está investigando con monos, pero lo matan. Precisamente por ese tipo de investigaciones hay un chalado que le mete un tiro. Entonces su mujer, que también es científica, todo lo que habían desarrollado con monos lo pone en aplicación para intentar salvar al marido de alguna manera. Y la consciencia del marido pasa a un ordenador. Y ahí empiezan a pasar cosas en la película, porque además él, en ese ordenador, como tiene una forma de vida tecnológica, empieza a aprender un proceso de aprendizaje por internet que lo hace súper inteligente dentro del ordenador. Bien, ahí ¿de qué estamos hablando ahí? En la película se plantea, esa conciencia que se está pasando ahí, ¿qué es? Tal como yo lo veo, es simplemente la superficie. Tú puedes pasar una memoria de acontecimientos, puedes pasar una memoria de sentimientos, pero ahí falta la esencia. Ha traspasado la apariencia, pero la esencia no. La esencia se diluye, es muerto y se acaba. Se desencarna. Ese alma se retrotrae. Por mucho que parezca que... La película termina muy bonita, si la habéis visto, porque es una gota de agua, finalmente. Él y su mujer son gotas de agua. El científico Johnny Depp, ¿no? Eso es. Vale, vale. Sí, sí. Ese me sonaba un montón, pero no creí. Eso, como, yo creo que los actores... Johnny Depp. Ese. No sé cómo. Sí, Johnny Depp. El actor Johnny Depp. Sí, sí. Muy bien. Bueno, estamos hablando de la muerte ya, eso que se nos hemos adelantado. Sí, ya sacando a los pequeños. Si os parece, empezamos a leer el capítulo de la muerte, ¿vale? Pues venga, hazme el favor, tú lo tienes. Tengo ya la mano. La vida después de la muerte. Sobre la muerte. La muerte es una aventura inevitable para todos y para la que podemos prepararnos inteligentemente. Como lo haríamos para un viaje a otro país, informándose de sus condiciones y tomando las medidas necesarias. Esto es un buen símil, ¿eh? Para empezar, ¿eh? Sí, sí. O sea, el ver el tema de la muerte es como el que... Ahora Tierra Santa, ¿no? Estamos hablando de Tierra Santa. Algunos han puesto en duda si es realmente posible averiguar lo que sucede después de la muerte, o hasta si en verdad ocurre algo en el sentido de una continuación de experiencias. Sin embargo, puesto que el concepto teosófico del hombre es que es un peregrino con un futuro inconcebiblemente más largo que la única vida terrena que conoce, se ha procurado acopiar con mucho cuidado toda la evidencia disponible acerca de la continuidad de la conciencia. Esto es lo que ofrecemos, sin afirmar dogmáticamente que sea la verdad última sobre el tema. No hay duda de que en las décadas futuras las investigaciones científicas en este campo revelarán muchos factores que hoy se pasan por alto. Más aún, como cada individuo es singular en este mundo objetivo, es lógico suponer la vida post-mortem también que la vida post-mortem también tiene aspectos singulares para cada uno, aunque el patrón general es similar al de la vida en la Tierra. Es una vida subjetiva y ha de estar determinada principalmente por las actitudes, pensamientos y actos de cada individuo y por el nivel de conciencia que él haya alcanzado durante la encarnación que acaba de completar. La intuición general o la creencia instintiva en la inmortalidad del alma es clara evidencia. Ha persistido a través de las edades, a pesar de las dudas y temores. Parece demasiado profunda y universal para estar basada meramente en un deseo o esperanza. Es tan natural en el ser humano como sus anhelos de vivir. Puede ser la manera como el recuerdo de muchas repeticiones de esta experiencia viene a través del nuevo cerebro físico hasta la psique del individuo. Es un hecho que muchos niños pequeños frecuentemente recuerdan frases de tránsitos anteriores, como cuando un niño dice, cuando yo estaba en el cielo, o cosas por el estilo. El niño está todavía cerca de la índole inmediata de la experiencia, sin que esta condición se haya ahogado bajo las capas de escepticismo que van desarrollándose a medida que crece en años. Existe también la enseñanza universal de los fundadores de las grandes religiones acerca de una vida futura, y también las evidencias acumuladas por la investigación psíquica, siendo de notar el hecho de que algunos de estos investigadores son a la vez científicos y físicos. Algunos psicólogos eminentes están dispuestos a considerar la posibilidad de que la conciencia persista después de la muerte física, y experiencias en PES, percepción extrasensorial, aunque aún no concluyentes por la índole subjetiva de las pruebas, señalan en dirección a la continuidad de la vida. Clarividentes renombrados han descrito lo que han aprendido por medio de su habilidad para ver lo que ocurre en la muerte y cómo son afectados los cuerpos. Y por último, la teosofía sugiere la evidencia de la razón, la manera como operan las leyes naturales, como la de la conservación de la energía y la evolución, sugiere que las experiencias de las personas no se desperdician y que la evolución espiritual es tan necesaria como la evolución física. La vida es dinámica y no se interrumpe. La vida ha proseguido su evolución a través de todos los reinos inferiores de la naturaleza, sin dejar de ser vida. ¿No sería lógico suponer que al llegar a la etapa de individualización y autoconciencia en el reino humano, la individualidad pereciera al destruirse las formas por medio de las cuales se ha expresado? El tema que aborda aquí la autora es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, la pregunta primera que suele surgir, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Quién ha vuelto para preguntar? Y una pregunta que tiene sentido, claro. La respuesta a esa pregunta, sin embargo, aquí apunta a algunas cuestiones, es muy sencilla. Sí sabemos, sí tenemos mucha información acerca de la vida después de la muerte, hay mucha información. Lo que pasa es que cuando nos cegamos y no queremos verla, pues no queremos verla. Pero información hay. Hay un sentir de la humanidad a lo largo de toda la historia de que hay vida después de la muerte. Y como ahí dice, ese sentir ha perdurado de tal manera durante tanto tiempo que va a ser solo por un mero deseo o esperanza de supervivencia, o puede ser que ahí haya una especie de sabiduría innata más profunda. Después, los sabios y sabias. Todos los sabios y sabias de todas las épocas han estado convencidos que hay vida después de la muerte. Me da igual que nos vayamos a sabios de tipo espiritual, Jesús de Nazaret o Buda, o que nos vayamos a sabios en el sentido más clásico de la palabra, llámese Platón, llámese Aristóteles, o llámese Galileo Galilei, o llámese Albert Einstein, me da igual. Todos han tenido una percepción de que la vida no termina con la muerte, sino que hay vida después de la muerte. Y son personas que le reconocemos su inteligencia, que las aportaciones que han hecho constituyen los pilares de la civilización humana, y sin embargo, cuando hablan de este tipo de cosas, lo ponemos en cuarentena. Bueno, pues si ponemos esto en cuarentena, deberíamos poner en cuarentena todo lo demás que nos han dicho también. Otro elemento importante a tener en cuenta. Hay gente que ve. Y esto puede parecer una locura, pero cuando se conoce a gente que ve, y son gente sencilla, gente honesta, gente que no van por ahí pregonándolo, pero que ven, y cuando digo que ven me refiero a que ven a los desencarnados, que los ven. Y no solamente es que los ven, es que los desencarnados contactan con ellos, como le pasa al niño de la película El Sexto Sentido, que conecta con muertos. Es que hay gente que conecta con muertos, y no son uno, ni dos, ni cuatro, son muchos. Son muchos. Que, por tanto, hay gente que tiene este don. Y para mí, de verdad, ha sido definitivo el conocer este tipo de personas. Y después... Los niños también hablan con personas. Son personas, es un don. Es un don. Un don, pero porque alguien lo ha elegido para darle ese don, ¿no? Sí. Ya, el porqué yo no lo sé, pero que tienen ese don es indudable. Y que muchos de ellos están gestionando ese don y poniéndolo al servicio de lo que hablemos ya posiblemente el próximo día, que es el apoyo al tránsito, sin ninguna duda. Y a todo lo que acabamos de decir, sumar las experiencias cercanas a la muerte. Cada vez más. Pero ya no solamente gente que podemos elucubrar como yo al respecto, sino estamos hablando de gente científica que han escrito textos sobre este tipo de cosas. Bueno, pero es que en Sevilla, tenemos, yo creo que fue un precursor. En Sevilla hubo un doctor que se llamó Enrique Vila. Porque claro, Enrique Vila era el responsable de la UCI en el Macarena. Y Enrique y su esposa, que también es personal sanitario, María Ángeles García, ellos, este tipo de cosas ni le iban ni le venían. Pero claro, Enrique, como doctor en la UCI, a pacientes que habían estado con un pie en el otro barrio, se dirigían a él, porque claro, la confianza que hay entre el paciente y el doctor, y algunos le empiezan a contar cosas que son auténticas locuras de lo que han vivido estando muertos. Y claro, eso es una locura, ya está ni caso. Claro, el tema está en que se lo dice uno, y se lo dice otro y le cuenta casi lo mismo, y se lo dice otro y le cuenta casi lo mismo, y son hombres o mujeres, jóvenes o viejos, cultos o incultos, da igual. Entonces, ellos, tanto Enrique como María Ángeles, dicen, aquí tiene que haber algo. Ni corto ni perezoso se ponen en contacto con los compañeros de la SUCI, de todos los hospitales grandes de España, y con el pretexto, pues claro, no le iban a decir que estamos, con el pretexto de que están haciendo una investigación de no sé qué o no sé cuánto, que le avisen de cuando haya experiencias como esta, de gente que han fallecido, que aparentemente han muerto, pero que no han muerto, y ellos empiezan a desplazarse por muchos puntos de España. recogiendo testimonios. Recogieron más de 700 testimonios. Y finalmente publicó un libro Enrique en el año 2007 que se llama Más allá de la luz, donde recoge unos 60 casos, los que él consideraba que eran más claros a la hora de poner en evidencia todo lo que le habían transmitido en tantísimas experiencias. Y eso sucedió en Sevilla, es decir, ese libro se publica aquí por gente que vive en Sevilla. Efectivamente, hay otra mucha gente, neurocirujanos, médicos, médicas, que también han estado publicando y están publicando actualmente. Pero estamos hablando, por tanto, de personas muy serias, que no es que se le cruce el cable, ¿no? Y que hacen investigaciones de campo, trabajo de campo muy serios. Entonces, yo creo que todo esto que acabamos de compartir, la sensación que siempre ha tenido la humanidad de que hay algo después de la muerte, lo que nos enseñan las tradiciones espirituales, lo que nos enseñan los sabios y sabias, lo que nos indican estas personas que tienen el don de ver a desencarnado, lo que nos indican las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Todo eso, oye, pues un bagaje como para tomarse esto en serio, es decir, no estamos hablando por hablar, esto tiene un cierto fundamento, ¿no? Después aporta ahí también esta mujer la de decir, bueno, si la vida tiene una continuidad, si sabemos que la vida, una vez que se ha conseguido una forma de vida que es la individualidad, se va a perder eso con una muerte. Lo más normal es que eso de alguna forma siga viva. Esa conciencia individual que hay en ti, que hay en mí, que en términos evolutivos lo que hemos tardado, Dios mío, un planeta de 4.000 millones de años, cuando por fin hay una vida evolucionada con conciencia individual, fallece y eso se desperdicia, eso desaparece. Así no funciona la naturaleza. Así no funciona la naturaleza. Lo más normal es que eso de alguna manera siga vivo. Todo se aprovecha. Y nada supera. Lo más normal es que esa conciencia individual que ha tardado tanto tiempo la evolución en dar como fruto, siga viva. Eso es lo más normal. Yo ya lo dije aquí, mi madre, hace ya papá 10 años que murió mi padre, mi madre habla más con mi padre ahora que antes, cuando estaba vivo. Eso lo digo muchas veces de broma, pero ya, y se ríe porque lleva razón. Que ahora estás todavía hablando con papá y antes apenas hablaba, ¿no? Y mi hijo pequeño, mi hijo Néstor, cuando era muy pequeño, con 12 añitos, él hablaba con los abuelos. Y te decía, bueno, ¿cómo hablas con el abuelo si el abuelito ya se fue? No, que no se ha ido. Él decía que hablaba con el abuelo y con la abuela y que la única cosa que él decía como diferencia es que no tenían pies. O sea, era su forma de explicarlo cuando era niño. Es que no tienen pies, pero es el abuelo. Es el abuelo. Qué gracioso. Mi nieta también compró los cuadros de una casa nueva. Y cuando estaban ya, que es de los primeros días que fue a vivir, viene de allí dentro y dice, está hablando con el abuelo Pepe, que ya no lo conocía. Murió antes de casarse la madre y el padre. Está hablando con el abuelo Pepe. Y está muy contento porque habéis comprado esta casa. Estaban muertos los dos abuelos, o sea, mi marido y él por parte de su padre. Y ella habló de Pepe, el abuelo Pepe. Y dijo eso. Bien, vamos a hablar del tránsito. Para el tema del tránsito, con independencia del texto que hay aquí, os comento lo siguiente. ¿Habéis escuchado hablar de esa costumbre que tenían los antiguos? Por ejemplo, los antiguos egipcios, los antiguos griegos, incluso en el mundo de los antiguos romanos, de enterrar a sus muertos con una moneda en la boca o sobre los ojos. ¿Lo habéis escuchado hablar? Sí, ¿no? Sí. Bien, la pregunta a continuación, ¿no? ¿Y para qué quiere un muerto una moneda? Para pagar algo. Eso. Entonces, la tradición te dice que necesita la moneda porque tiene que pagarle al barquero. ¿A qué barquero? Dice, pues que el fallecido tiene que pasar un río y para ir de orilla a orilla tiene que pasarlo una barca que tiene un señor que lleva la barca y a ese barquero es al que se le da la moneda. Más o menos conocéis esa historia. Sí, ¿no? Sí. Fijaros que eso, obviamente es una metáfora, no hay que cogerlo al pie de la letra, pero tiene una sabiduría enorme porque nos habla de dos orillas y de un espacio intermedio que es el río. Nos habla de una orilla, de otra orilla y de algo que está en medio. La orilla en la que el muerto está, que tiene que pasarle al otro, a la otra, esa es la orilla del plano físico. y la orilla a la que tiene que ir es la orilla del plano de luz, con el nombre que le queramos dar. Cielo, Devachán, Gloria, yo qué sé, el nombre que cada uno quiera darle. Yo lo voy a llamar plano de luz. Y pasamos del plano físico, donde hemos vivido, pero al desencarnar nos vamos hacia el plano de luz. Y hay que pasar un espacio intermedio. El tránsito es el espacio intermedio. Lo que se denomina tránsito es el espacio intermedio. Ese espacio intermedio hay que pasarlo. Bien, cuando analizamos la constitución sextenaria, el cuerpo físico denso, esto, el cuerpo físico denso, cuando fallecemos, ¿qué le pasa? Que fallece. Con lo cual, con el fallecimiento físico, esto se acabó. El etérico, ese doble corpóreo sobre el que se construye el cuerpo físico, el etérico permanece lo más cercano posible al cuerpo físico denso fallecido. Si se le entierra en un nicho, en un sepulcro, el etérico se queda ahí, como una especie de bola etérica que se queda lo más cerca posible. ¿Qué quemamos al fallecido? Se queda lo más cerca posible de donde estén sus cenizas. Pero el etérico en 2, 3, 4 días se va disolviendo. 2, 3, 4 días, no dura más. A veces gente que dice que ve fantasmas en los cementerios, lo que está viendo son los etéricos, de los que hayan enterrado ese día o los días previos y que están ahí junto a la tumba en proceso de disolución. Hay alguna gente que lo ve. En cualquier caso, el etérico, ¡plac!, también se queda aquí. El etérico podía ser los fuegos fatuos. Es el fuego fatuo, efectivamente. Se queda también aquí. El físico se queda aquí, el etérico se disuelve aquí también. Seguimos. ¿Y el ámbito emocional y el ámbito mental? Entonces, ¿qué se disuelve en 2 días? Sí, de 2 a 4. De 2 a 4. Más no dura. Hay gente que dice, pues mejor quemarlo porque el etérico se disuelve antes. Pero vamos, es que no va a durar tampoco más de 2, 3, 4 días. O sea que... Y al revés, es peor quemar. Porque también el etérico todavía está aquí. Hombre, yo lo único que digo es que lo que sí haremos bien, que es imposible porque las normativas son tremendas, es no enterrar a la gente tan pronto. No enterrarla tan pronto, que la enterramos muy rápido a las personas, pero también un disparate. Es horroroso, ¿no? Pero es que toda la vida de Dios las personas se han enterrado 3, 4 días. Es lo que se tardaba en enterrar a la gente. De todas maneras lo meten en las cámaras que se mueren de... Si están vivos, se mueren de frío. ¿No? Es una cosa de... Pero, en fin, vamos a centrarnos en lo que estamos. En un encuentro hablando de la vida después de la muerte que celebrábamos en el Círculo Mercantil y en la calle Sierpe, en una habitación como esta de la segunda planta, hablando de esto, una chica le suena el móvil. No es broma, ¿eh? Lo tenía en silencio, pero le suena. Ella lo ve y tiene una llamada de un familiar que ella sabía que su abuela se había muerto. Y ese familiar que lo llama, que la abuela estaba en Gerona, ese familiar que lo llama es de Gerona. Entonces, en fin, que coge el móvil. El caso es que como la abuela estaba muerta, la llaman de C, ella coge el móvil, que lo normal es que no lo hubiera cogido, pero lo coge. Y al coger el móvil, ¿tú estabas allí, Maricara? No, pero te lo escuchaba en la conferencia. Lo que hace es dar un grito. Estaba viva. Empieza a dar, claro, la abuela en el tanatorio había salido del féretro. La llamaban para decirle que la abuela no ha muerto, que en el tanatorio acaba de salir del ataúd, ¿no? Pero es que a veces somos demasiado rápidos, ¿no? Somos demasiado rápidos. Bueno, vamos a centrarnos. En cualquier caso... Recordar que antiguamente se le clavaba en el corazón una aguja, ¿eh? Una aguja de estas de grandes se le clavaba en el corazón a los fallecidos. Y no por morbo, sino para asegurar que estaba muerto, ¿no? Y le echaban cera en los ojos y le pegaban el cerrado y todo, y no estaba muerto, ¿no? El padre era el que estaba diciendo, estamos, pero la que yo ya. En fin, bueno, vamos a los retos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro mundo mental y emocional? Bien, nuestro mundo mental y emocional con la muerte física no muere. todo nuestro mundo mental, todo nuestro mundo emocional, todo lo que hay ahí dando vueltas, que lo podemos sentir en nosotros ahora mismo, eso no muere, sigue vivo. En teosofía se le llama el cascarón, pero en fin, da igual el nombre, es nuestro mundo emocional y mental, que sigue vivo. Podríamos expresarlo gráficamente de la siguiente manera. Seguro que habéis visto que los cohetes de la NASA, cuando despegan, salen para arriba, conforme va cogiendo el cohete de la NASA altura, ¿qué va haciendo? Soltando, va soltando piezas, ¿verdad? La parte de, va soltando piezas. Los depósitos de combustible que ya cogieron. Claro, por ejemplo, en cuanto que ha llegado ya, va saliendo al espacio exterior, ya ha cogido altura, ese depósito tan grande que tiene de combustible, que ha sido necesario para explotar y salir, se convierte en una rémora. Ha sido imprescindible para coger impulso, pero una vez que ha cogido impulso y se ha quedado vacío, el depósito lo que tiene que hacer es soltarlo y lo suelta. Y los cohetes que van con el depósito. Efectivamente, y conforme va avanzando va soltando piezas. Eso es lo que hacemos nosotros. La parte física y etérica la soltamos rápidamente. La parte emocional y mental la deberíamos soltar. Está llamada a que se suelte porque es perecedero. Sin embargo, puede ser que tarde en disolverse. ¿De qué va a depender? De algo tan sencillo como de lo más o menos densificado que lo tengamos. Una persona muy metida en lo material, egoica, egocéntrica, yo qué sé, codiciosa, envidiosa, todos los elementos que queráis ponerle de tipo egoico y egocéntrico, que para ella solamente existe lo material, que no tiene ninguna otra perspectiva de vida, que nunca se ha planteado nada, que todo esto son 3 días y aquí a piñar y a pelar, y a tirar para adelante como yo pueda, lo importante soy yo y allá los demás. Personas que tienen esa dinámica de vida, su mundo emocional y mental lo tienen muy denso. Y aunque está llamado a disolverse, tarda en disolverse. Por eso al tránsito los cristianos lo llaman purgatorio. No en el sentido peyorativo del término, es descriptivo. Tienes que purgar, tienes que limpiar, tienes que eliminar esos restos. Tú estás contaminado. Tu dimensión de yo superior, que es la que tiene que llegar al plano de luz, que es lo que debe, no puede llegar al plano de luz porque está arrastrando todavía una contaminación emocional, mental, densa, que tienes que soltar. Para eso está el tránsito. Por supuesto, una persona que su mundo mental y emocional sea normal, bueno, pues lo mismo es cuestión de horas o es cuestión de pocos días. No tiene problema y hace el tránsito rápido, fluido. Más que rápido la palabra es fluido. Pero cuando se tiene un mundo emocional y mental sobrecargado, el tránsito se puede hacer lento. Todo el tema de aparecido de no, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Cuando una persona tiene un mundo emocional y mental no densificado, el proceso de disolución es rápido y por tanto el tránsito es sencillo. Y sucede lo que está más que descrito, te ves fuera del cuerpo, te das cuenta, oye, pues he muerto, lo aceptas, tenía que llegar, ya ha llegado. Cuando te das cuenta y lo aceptas, ves que estás acompañado, hay seres de luz que nos acompañan en el tránsito, esas almas de seres queridos que están en el plano de luz salen a nuestro encuentro. Si tenemos algún tipo de referencia espiritual, yo que sé, una virgen, un santo, una santa, cada cual según su tradición espiritual, la que sea, también esas formas están ahí para acompañarte y de una forma limpia y fluida te metes en el célebre túnel de luz y entras en el plano de luz. Pero ¿y si tu mundo es denso desde el punto de vista emocional y mental? Pues muy sencillo. Primero, no te das cuenta que has muerto. No te das cuenta. La gran cuestión, ¿cómo no te vas a dar cuenta que has muerto? Pues esto es una locura, ¿cómo te vas a dar cuenta que has muerto? Antes hablábamos de la película El sexto sentido, ¿verdad? Si no la habéis visto, verla. es del año 1999, protagonizada por Bruce Willis. Y si la habéis visto, volvedla, porque cuando se sabe el final, merece la pena verla, más que antes todavía. Porque el tema es muy simple, Bruce Willis es un psicólogo que está dando tratamiento a un niño, que está loco como un cencerro el pobre, porque dice que ven muertos. Al final de la película, Bruce Willis se da cuenta de que el niño es verdad que ve muertos, y que por eso precisamente le está dando, entre comillas, tratamiento, porque él está muerto. Y la relación que tiene con el niño es porque él precisamente es uno de esos muertos que el niño ve. Bueno, cuando sabes el final, vuelves a ver la película y es impecable, porque todo encaja. Y te puedes preguntar, bueno, y si Bruce Willis está muerto, ¿cómo sigue yendo a su casa? ¿Cómo sigue haciendo su trabajo? Ver la película. Todo se le encuentra una excusa. Que si la mujer no le habla, es que se ha enfadado conmigo. Que no, no es que se haya enfadado contigo, es que no te ve porque estás muerto. Pues no, él en su mundo, y así todo, y así todo. Finalmente, es verdad que... Estamos terminando. Finalmente, es verdad que la realidad se impone. Que la realidad se impone. Y te das cuenta. Puedes tardar más, puedes tardar menos, pero al final la realidad se impone. Y a partir de ahí viene el elemento donde lo vamos a dejar ahora, que es, bien, ya me he dado cuenta. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo acepto o no lo acepto? Y si tú tienes muchos apegos a esto, puede ser que no lo aceptes. Es como una cometa que tiramos al viento, de esas que lanzamos en el campo, en la playa, pero tiene unos hilos, ¿verdad? Hay cosas en ti, emocionales, mentales, querencias, deseos, como queramos llamarlo, que te están atando. Y entonces la gente se queda en el tránsito, no se van al plano de luz. Y en lugar de mirar a la otra orilla, siguen mirando a esta. E intentan contactar con esta. Hombre, estás muerto, acéptalo, vete ya. Haz tu camino. Pues no. Hay cosas aquí que lo atan, que lo retienen y siguen mirando este plano. Y todo lo que conocemos como los fenómenos estos paranormales, parapsicológicos, es eso precisamente. Gente que en el tránsito desarrollan habilidades para seguir en conexión con esto. Mueven muebles, apagan y encienden luces, provocan ruidos, etcétera, etcétera. Todo desarmónico, en todo tenso, porque todo lo que venga de desencarnados que están ahí pillados, entre comillas, siempre es desarmónico, siempre genera desequilibrio. La película Ghost, por ejemplo. La película Ghost, sí, también la película Ghost. Una cosa de que nuestro lar. Una cosa de padre. Lo que va a comentar Elena y lo dejamos aquí, ¿vale? Sí. Para el próximo día. Mi madre estaba muy enferma, pero le quedaban como 6 meses para morir. Tenía una hermana en Argentina que se llamaba como yo. Y dice, yo no estaba en casa, y dice a mi hermana, Elena ha muerto. Y como mi madre ya tenía un poco la cabeza perdida, dice mi hermana, Elena no ha muerto, mamá, la llamo por teléfono. Y me llama mi hermana, a mí, que me llamo Elena. Dice, ponte que mamá está diciendo que te has muerto, que mamá está. Y yo, mamá, que soy yo, que no sé qué, que estoy aquí. Y por esa misma tarde nos llaman desde Argentina, que era monja, con Concha Redondo de Argentina. Sí, sí. A darnos la noticia de que había muerto. De que Elena se ha muerto. Lo que te pasó a ti en el tránsito en eso que tuviste tú. Pero mi madre estaba bien. Mi madre no había muerto. Bueno, pero... Estaba grave. Sí, sí. Pero no... Sí, sin embargo, la fallecida sí se le apareció. Que la fallecida sí se le apareció, ¿eh? Puede ser. Claro.